me dejas por otro cariño. Sufro al saber que me dejas por otro cariño. Lloro yo mi mala suerte haberte conocido. Hoy te burlas de mi amor y yo veré mañana. Lo que has hecho tú conmigo lo harán contigo. Hoy te burlas de mi amor y yo veré. Más allá, aquí se acabará.